Ahora sí se cansaron, porque llegó el momento de premiar a esa linda gente, Jenny. Claro que sí. Dieguito, vamos a empezar a regalar. Williamcito, yo quiero ver cuántas chicas solteras hay por este lado, a ver. Las chicas solteras con la mano para arriba. Las chicas solteras con la mano para arriba. Las chicas solteras con la mano para arriba. Chicas, no me van a quedar mal, a ver, por favor. Las chicas solteritas, un grito bien fuerte. Ahí está, qué bonito. Por ese lado, a ver. Vamos a ver por ese lado. ¿Dónde están las chicas? Las chicas solteras con la mano para arriba. Las chicas solteras con la mano para arriba. Las chicas solteras con la mano para arriba. Chicas, un grito bien fuerte. Las chicas. ¿Qué pasó, las chicas? Oye, yo te cuento que las mujeres ya no creen en el amor, ¿sí o no, chicas? No, por mentira. Por eso están solas, porque prefieren estar solas que mal acompañadas, ¿sí o no, chicas? Porque los hombres son una. Los hombres son una. ¿Y por qué duermes con él? Porque te hace rico, ¿sí o no, mamacita? ¿Sí claro o no? Claro. Vamos a regalar esto por ahí, a ver, agárrenlo por ahí. Lo doblan y lo levantan. Y se vienen los discos de los puntos del amor. Por aquí. El grito del público. Saltando, hey, sabor. Arriba la manito, eso.